Radio. Once y 38 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 15 de noviembre. Como cada año, la Escuela Municipal de Música, Maestro Juan Chacón, celebrará la festividad de Santa Cecilia, que como bien saben se conmemora cada 22 de noviembre. Lo va a hacer con un evento musical que ya está preparando y que va a correr a cargo de un grupo de percusión. Un asunto este del que vamos a hablarles enseguida con los responsables de esta materia, en este caso con la delegada municipal de la Escuela Municipal de Música, con Isabel María Bazán, que ya nos acompaña, y a quien damos los buenos días. Isabel, muy buenos días. Buenos días, Rocío. También está con nosotros el director en funciones y jefe de estudios, Juan Antonio Ibar, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y el profesor de percusión de la Escuela Municipal de Música, Álvaro López, que es la primera vez que hablamos con él, así que bienvenido a la mañana de Radio Urique. Buenos Muchas días. Gracias, buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer ese programa que se ha preparado para conmemorar la festividad de Santa Cecilia a través de la Escuela Municipal de Música. Siempre, bueno, pues el centro realiza diferentes actividades, conciertos a cargo de los alumnos, conciertos didácticos como el de Rafael Liñán del año pasado, o en este caso un concierto diferente porque va a correr a cargo de un grupo de percusión. Vamos a hablar de todo ello si os parece y damos a conocer en qué va a consistir la actividad de este año. Bueno, como cada año nosotros celebramos el concierto de Santa Cecilia y bueno, intentamos siempre innovar un poquito. Este concierto viene muy bien porque bueno, es el primer concierto que organizamos durante el curso. Entonces, a nivel de alumnado, pues siempre tenemos carencias, ¿no? Porque todavía llevamos muy poquito tiempo. Entonces, es el momento adecuado para traer un grupo invitado, traer un artista como hicimos el año pasado, o incluso hace 3 años hicimos una big band de profesores y tocamos nosotros el concierto. Entonces, bueno, en esta ocasión hemos pensado que quizás innovar un poquito y salirnos un poquito de lo que es el concierto al uso que hacemos normalmente. Con este grupo podríamos llegar a otro público diferente y de paso, pues bueno, promocionamos un poquito la asignatura de percusión, que este ya es su cuarto curso, y que vean un poco la diferencia que hay entre la percusión que se conoce, ¿no? Porque siempre que hablamos de este tipo de asignaturas, pues hablamos del bombo, los platillos y la caja. Y la percusión es inmensa, o sea, cualquier instrumento de percusión sinfónico pues llama muchísimo la atención por sus dimensiones, por sus características, por su sonoridad. Entonces, bueno, pensamos que este concierto pues podría gustar mucho y en principio, pues por las perspectivas que tenemos, parece que va a haber lleno en el Francisco Fatú. La percusión además que es por donde siempre se comienza a trabajar en música con los pequeños, ¿no? Es quizá la manera con la que hacen música más fácilmente, ¿no? Con la percusión. Y bueno, pues Álvaro, decía Juan Antonio que es el cuarto año que la asignatura se imparte en la Escuela Municipal de Música. No sé cuánto tiempo llevas tú, si llevas esos 4 años o llevas algunos menos, pero sí que te quería preguntar, ¿no? Por cómo se desarrolla la asignatura de percusión en el centro, cómo se lleva a cabo, ¿no? Lo que es la impartición de las materias desde el punto de vista didáctico y al mismo tiempo pues, la acogida que recibe por parte de los alumnos. Pues la verdad que yo llevo 2 años ya aquí, 2 años y medio, y desde que entré cada año va avanzando un poco más el número de alumnos. Y bueno, lo que es la asignatura, nosotros tratamos los diferentes instrumentos que hay en percusión. Tenemos los instrumentos que solo tienen un tipo de sonido, ¿vale? Como pueden ser la caja, el bombo, los platillos. Y después tratamos los instrumentos que pueden dar unas notas concretas, ¿no? Y que tienen diferentes sonidos, como son los de lámina, en este caso el xilófono, y los timbales. Nosotros empezamos siempre viendo con los alumnos, ¿no? lo que les resulta más fácil, que suele ser la caja, para que, bueno, entren en la dinámica de leer partituras a través del instrumento. Y ya una vez que llevan un mes y medio, que ya más o menos ellos van cogiendo la dinámica, ya vamos iniciándolo en lo que es los timbales, que tienen ya 2 notas. Y según ya ellos vayan trabajándolo más o menos, ya vamos iniciando con el silo, que es lo más completo ya. Y ya tendríamos lo que es lo básico de la percusión, que es dominar tanto la percusión de parche, que son las cajas, timbales, etcétera, como la percusión de lámina, que en este caso tenemos el silo aquí en la escuela. ¿Y qué trae de especial este grupo de percusión que va a ofrecer el concierto con motivo de Santa Cecilia? Bueno, es un grupo diferente, ¿no? Es un grupo de música clásica al uso. Ellos hacen una fusión de escénica, y esa era un poco la idea, ¿no? De salir de la rutina normal. Entonces, bueno, ponen en escena una gran variedad de instrumentos de diferentes familias de la propia percusión, porque hay que dejar claro que dentro de la familia de percusión tenemos tres familias muy diferenciadas, que son las láminas, los parches y... las láminas y los parches. Y este grupo lo que hace es hacer una fusión de toda esa parte de instrumental con electroacústica, o sea, con sonido de audio de fondo, y también con un montaje escénico de iluminación. Entonces, a la vista es súper interesante porque estás viendo un espectáculo de luz y sonido, multimedia, y aparte, bueno, la sonoridad de la percusión, la fuerza, ¿no?, que tiene, cómo llega, y que contrasta mucho cuando tocan la parte de parches, porque tiene una potencia enorme, a cuando hacen la parte de láminas, que claro, ahí entramos dentro de un mundo de dulzura, muy agradecido ese sonido. De hecho, cuando empezamos con los niños pequeños de música y momento, utilizamos mucho xilófono, que son como los hermanos pequeños de la marimba, del vibráfono y demás, y utilizamos ese tipo de sonidos porque les llegan muy rápido. Entonces, pues igual que le llega a los niños la versión pequeña, pues nos llega a los adultos en la versión grande, ¿no? Y yo imagino que tus alumnos, Álvaro, van a poder ver la música que se hacen con los instrumentos que están aprendiendo a tocar, ¿no? Exacto, es lo que le he estado transmitiendo durante estas semanas, ¿no? Que para ellos este concierto va a ser, aparte de divertido, va a ser bastante académico para ellos, porque van a poder ver reflejado lo que ellos van a poder hacer en un futuro si quieren seguir estudiando este instrumento. El concierto, como todas las actividades en realidad que realiza la Escuela Municipal de Música, es gratuito, es de entrada libre hasta completar el aforo. Se va a llevar a cabo en el Maestro Francisco Fatou este viernes a partir de las 8 y cuenta con, obviamente, pues la colaboración, el patrocinio y demás de la delegación de la Escuela Municipal de Música. ¿Cómo ha llegado el curso? Este curso 2018-2019, ¿cómo se ha planteado en la Escuela Municipal de Música? ¿Cómo está yendo? Bueno, tenemos que estar de enhorabuena, como en años anteriores. Afortunadamente, la Escuela de Música tiene una salud envidiable. También es importante la labor que están haciendo desde la dirección y todos los profesores para que esto sea así. El pueblo de Ubrique es un pueblo que se vuelca siempre con nuestra Escuela de Música, y de eso, bueno, como bien ha dicho Álvaro, de hace unos tres años que se implantó esta nueva asignatura en la Escuela Municipal de Música. Y bueno, tanto es así que actualmente sigue, porque además tenemos alumnos suficientes. También se amplió con otro profesor de guitarra, porque tenemos muchísimos alumnos en guitarra. Y bueno, afortunadamente tenemos todas las clases llenas, tenemos la colaboración, como digo, y la implicación de los profesores, y como pues no puede ser de otra forma, la implicación en este caso de la Concejalía de Música. Y bueno, y desde aquí quiero agradecer todo el esfuerzo que hacen por parte de los profesores, por parte de los padres y los alumnos, para que esto sea así. ¿Cuántos alumnos finalmente se han matriculado e imparten clase durante este curso en la escuela? Este año tenemos 280, más o menos. El tema es que, bueno, ahí estamos pues en un poquito, como decimos siempre, al límite, ¿no? Porque ahí este año se han ampliado muchísimo las clases de lenguaje musical, ha subido el número de horas de lenguaje musical, y claro, eso en parte pues mirma un poquito a lo que son las partes de instrumento. Entonces, pues tenemos listas de espera en guitarra, tenemos listas de espera en piano, tenemos listas de espera en canto, y bueno, todas las asignaturas cubiertas con todo el profesorado a jornada completa. Entonces, pues bueno, pues ahí sí podemos decir orgullosos de que el centro está lleno y que ahí sigue habiendo demanda. O sea que vamos muy bien, vamos. Nosotros en ese aspecto estamos súper agradecidos a los padres, a los alumnos, porque evidentemente es una parte súper importante en esta escuela de música. Sin ellos no hay escuela de música. Claro. Entonces, nada, muy bien, vamos. El centro está hasta arriba, como muchas veces decimos. En anteriores ocasiones hemos comentado que, bueno, el concierto de Santa Cecilia dejó de formar parte los alumnos de lo que son los eventos musicales que se pudieran desarrollar para conmemorar, ¿no?, la celebración, porque el curso acaba de comenzar y no había dado tiempo, ¿no?, a trabajar con ellos la materia suficiente para poder realizar una actividad. Es entonces cuando se comienza a traer pues grupos de fuera, o por ejemplo, como el caso del año pasado, ¿no?, ese concierto didáctico también para los alumnos y demás. Sí que estáis preparando, yo imagino, pues todo lo que va a ser la primera muestra de los alumnos en público, que llega pues con las celebraciones navideñas. No sé si estáis trabajando ya y si nos podéis adelantar algo. Sí, claro, lo que es el trabajo para el concierto de Navidad, que supongo que es lo que te refieres, se hace desde el primer día prácticamente, porque aún así vamos siempre muy justos de tiempo, porque estamos hablando de 3 meses, que 3 meses traducido en clase, pues hablamos igual de una clase semanal, claro, de banda o de coros, y claro, y eso pues cuando empiezas a sumar clases son muy pocas clases, y tenemos que preparar un concierto pues más o menos de una hora, hora y media, en el que se implican pues a unos 120 alumnos más o menos entre los dos coros y la banda, y ese trabajo pues se lleva haciendo desde el primer día. Te puedo adelantar la fecha, sí, es que es el día 21 de diciembre, que este año se va a realizar en el Salón de Actos de Francisco Fatou. Y bueno, y participarán como siempre el coro de voces blancas, la banda académica y el coro polifónico Curris Populi. Y este año pues tenemos una pequeña sorpresita, porque desde hace 2 años, la Escuela de Música, en colaboración con la Delegación de Mayor, estamos trabajando en el centro de mayores con el coro, la coral que tienen allí, que precisamente es Álvaro la persona encargada que trabaja con ellos. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Cómo se llama el coro de del centro? Así más, ¿no? Vale. Y bueno, este año Álvaro, ya llevan trabajando 2 años y la verdad es que el resultado es francamente bueno, porque estamos hablando de personas mayores que van allí a hacer su actividad muy distendida, que no tienen quizás el rigor académico que tenemos en el centro, que tenemos que hacer los conciertos y demás. Pero yo los estuve viendo en junio y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido, porque dije, esto está por encima de las expectativas que nosotros nos habíamos marcado con este coro, sinceramente. Entonces, pues hablando de Álvaro, me comentó, dice, oye, mira, y si los incluimos en el concierto de Navidad, que para ellos va a ser una experiencia genial, y así pues salen un poquito de lo que es la rutina de cantar siempre allí en el CEI de Mayores. Y nada, pues van a participar con nosotros, van a hacer una parte, van a hacer una interpretación de 3 piezas, y luego finalmente pues tenemos una sorpresilla con los 3 coros que actuarán junto a los 2 coros del centro para finalizar el acto. Pero eso, como siempre digo, que tienen que venir a verlo. La banda que cumple años, ¿no? La banda cumple 10 años este año. Hace ¿Algo 10. Especial? Bueno, en su momento lo diremos. Sí, algo haremos, pero ya de cara a final de curso. Haremos alguna cosita de cara a final de curso. O quizás para el primer trimestre del año que viene, que todavía estamos en fecha, pues en 2019, cuando hace realmente la banda 10 años. Entonces, pues igual lo preparamos todo para el primer trimestre de 2019-2020, que quizás sea la fecha adecuada, ¿no? Por tiempo, por el sitio, por lo que tenemos pensado. Y porque la jefa de la banda está ahora mismo de baja. Y porque la jefa de la banda está de baja. También, un saludito, también, por cierto, desde aquí, si nos está escuchando. Está escuchando. Bueno, el concierto de Navidad, un último aspecto simplemente, a beneficio siempre de una causa solidaria. ¿Se tiene ya concreta la causa? En principio creo que vamos a hacer la misma causa que el año pasado. O sea, llevamos un par de años haciéndolo para la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Y creo que lo haremos igual, porque bueno, tenemos algún miembro de esa asociación dentro de la Escuela de Música, y bueno, ellos se prestan a colaborar con nosotros, reparten cartelería, se implican un montón, y bueno, creemos que es una buena causa, ¿no?, para ayudar. Vale, pues volviendo de nuevo al concierto de Santa Cecilia con el grupo de percusión que va a llegar a nuestra localidad, ¿por qué no deberían de perderse, aquellas personas que nos están escuchando, por qué no deberían de perderse este evento musical? Yo siempre lo digo, que siempre que tengan la oportunidad de ir a ver un concierto, sea el que sea, o sea, porque es que ya no es porque este sea un poco diferente, que lo es, que ahora lo digo, pero siempre que tenga la oportunidad de ver un concierto, ir a verlo, porque seguramente igual no tiene la oportunidad luego de volver a verlo. Entonces, aquí, pues bueno, Brique está donde está, y tenemos la gran suerte de que podemos disfrutar de estas cosas, porque gracias la Escuela de Música hace un trabajo, el Ayuntamiento hace otro trabajo, y hay muchísima oferta de actividades musicales, de actividades teatrales y de actos que se pueden hacer. Muchas veces a un precio súper bajo, e incluso muchísimas veces gratuitas. Entonces, pues hay que disfrutar de este tipo de cosas, porque creo que son muy interesantes, muy didácticas, y a todo el mundo aprende al final. Y luego este grupo, bueno, no se lo deben probar, porque es algo totalmente diferente a lo que hemos traído hasta ahora. Es totalmente distinto, no tiene nada que ver con la propuesta que hemos hecho en años anteriores. Es un concierto para todos los públicos que va a llegar y que va a gustar, vamos, lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, nosotros pues desde aquí lo que queremos es que se llene el salón hasta arriba y que la gente pues disfrute de este concierto, que le ponemos toda la ilusión del mundo en su preparación y demás. Pues será este viernes, como decíamos, a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou. Eso en cuanto poquito al ámbito de la Escuela Municipal de Música y el trabajo que se está llevando a cabo, pero aprovechando que contamos con Isabel Mari Bazán como responsable en este caso de la Delegación de Infancia, también podemos hacer referencia a lo que va a ser la Semana de la Infancia. Como cada año, en torno al 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos del Niño, se organizan una serie de iniciativas, de actividades que vienen enfocadas, pues precisamente, también igual que con Santa Cecilia, a conmemorar, ¿no?, esa efeméride. Y desde la Delegación de Infancia se está también planteando, ¿no? Efectivamente, ya venimos trabajando desde hace un tiempo. Pido perdón también por la voz que tengo, que estoy un poco cogida de la garganta. Venimos trabajando desde hace un tiempo atrás en la Semana de la Infancia. Entendemos que es algo muy importante para nuestros pequeños. Hacemos siempre un gran esfuerzo en esta semana porque intentamos movilizar a todos los centros, intentamos movilizar a todos los niños de nuestra localidad. Niños, padres, abuelos, que también decimos que hay muchas veces que los padres, porque están trabajando, no pueden estar con los niños, y en este caso abuelas y abuelas, que creo que también es importante nombrarlo, ya participan con nosotros. Y bueno, desde hace unos años atrás, bueno, pues nosotros planteamos toda una serie de actividades la semana. Anteriormente, bueno, pues otros equipos de gobierno entendían que, bueno, celebraban a lo mejor este día con algún acto, y nosotros entendíamos que era importante que se celebrara durante toda la semana, bueno, para así conmemorar este día. Y hicimos como algo novedoso desde 2015, algo novedoso como fue el pleno infantil. Un pleno infantil que yo entendía que le iba a gustar a todo el mundo, pero nos sorprendió también por la calidad y por la implicación que ha tenido tanto de los centros educativos, que desde aquí se lo agradezco, como a los pequeños. Un pleno infantil que empezamos a trabajarlo con niños más pequeños, tanto de infantil como... Y bueno, y hemos estado viendo, conforme ha pasado el tiempo, bueno, pues que tanto la dirección del centro como todas las partes implicadas nos habían dicho que para trabajar mejor los temas era mejor coger a alguien que los niños que tuvieran algo más de que fueran a salir del centro de cara al instituto. Uh-huh. Y en este caso trabajamos con los niños de quinto y de sexto desde hace dos años atrás. Bueno, un pleno infantil que todos los años intentamos plantear cosas novedosas para nuestro pueblo, que se estrujen un poco la cabeza nuestros pequeños, nuestros profesores, en qué les parece nuestro pueblo y en qué podríamos mejorar, y en el cual nos quedamos siempre muy sorprendidos con todo lo que nos ofrecen. Siempre un orden del día que se establece sobre temáticas locales, cómo ellos mejorarían diferentes situaciones, ¿no?, del municipio, de los espacios infantiles hasta el entorno, el medio ambiente. Creo que en algunas ocasiones se ha tratado, ¿no?, a través pleno. De cuatro años o tres años atrás, y este año es el cuarto, bueno, pues hemos tratado muchos temas. Nos sorprenden, y nos sorprenden todos los años con las cosas que nos piden para su barrio, para su colegio, para la calle. Y nosotros, afortunadamente, queremos aprovechar de todas las iniciativas, de todo lo que piensan los pequeños, y toda esa información sí la tenemos nosotros recogida. Ya yo creo que el año que viene haremos una recopilación de todo lo que nos han pedido los pequeños, para incluso los colegios mismos lo tengan, ¿no? No lo echen en el olvido, y en este caso nosotros como equipo de gobierno no lo echamos en el olvido. En la medida de nuestras posibilidades siempre cogemos también esas ideas y esas iniciativas para mejorar nuestro pueblo. Uh-huh. Y este año, bueno, pues este año habíamos pensado también que era importante, que bueno, siempre entendemos que en Ubrique hay muchos artistas. Bueno, pues este año es que hemos querido hacer que nuestros pequeños hablen sobre un manifiesto, sobre que el primer punto del orden del día, que bueno, sí quiero aclarar que el pleno no lo tomamos tan en serio, que está presidido como si fuera un pleno de los concejales, en este caso mayores, ¿no? Y bueno, estará la alcaldesa, está el secretario del ayuntamiento y en el sitio de los concejales, bueno, pues se sentarán los niños, que en este caso los representantes que han escogido los colegios. Y hay un orden del día, como no puede ser de otra forma. Entonces, en el primer punto del orden del día sería un manifiesto sobre Ubrique, tierra de artistas. Y nosotros hemos puesto, bueno, que hablaran de pintores, escritores, músicos, marroquineros y diseñadores. Para nosotros era muy importante, cuando ponemos artista, no solamente poner a lo que más o menos se nos puede venir a la cabeza, como puede ser un pintor, como puede ser un escritor, sino que también sabemos que en Ubrique hay muy buenos músicos, marroquineros. Para nosotros, nuestros marroquineros y marroquineras de Ubrique son artistas, bueno, y diseñadores, que era algo que también parece que no hay diseñadores en Ubrique, y hay grandes y muy buenos diseñadores en Ubrique. Y ya, bueno, ellos mismos elegirán sobre a quién van a dedicar este manifiesto. Y el segundo punto, algo que nos preocupa muy mucho a las administraciones y a los padres, son propuestas sobre la responsabilidad que tenemos todos de superar nuestras diferencias y lograr que nuestro municipio y colegio sea un entorno de no violencia. sabemos y escuchamos que todos los días en los informativos el tema de violencia, violencia machista, violencia con los pequeños, violencia con los mayores. Bueno, pues nosotros queremos que nuestros niños hagan propuestas sobre qué se puede hacer. Yo creo que cuando trabajan este tema ellos mismos se sorprenden de la cantidad de violencia que hay, que existe, afortunadamente no tanto en nuestro municipio como sí en los alrededores, y bueno, creemos que era un tema importante. Y el tercer punto sería ruegos y preguntas, que ahí sí donde también nos quedamos muy sorprendidos, porque es donde se explayan un poco más los pequeños, y bueno, le preguntan a la alcaldesa muchísimos temas y que aclarar, y ahí puede entrar cualquier pregunta, y además ahí nos quedamos sorprendidos. Y este año, bueno, pues hemos querido hacer algo especial y hemos hecho unos diplomas, estamos preparando unos diplomas que les vamos a dar a los pequeños para que cuando terminen su intervención como concejales, bueno, pues tengan su diplomita para que sepa que han colaborado y que han sido de pequeños concejales en el Ayuntamiento de Ubrique, para que lo pongan en su casa, lo guarden o lo tengan como recuerdo. ¿Cuándo, por cierto, que no hemos dicho cuándo se va a celebrar? El premio infantil es este lunes 19 a las 11:30 de la mañana. Pues es uno de los actos principales que se llevan a cabo con motivo de la Semana de la Infancia. Sí que, si te parece, primero porque nos estamos quedando sin tiempo y vamos a entrar en el hueco del espacio Cosa de Todos que viene ahora a partir de las 12. Y segundo porque la voz veo que no te va a dejar continuar mucho más. Vamos a dejarlo en este punto. Y sí que en próximos encuentros de actualidad podemos informar más detenidamente de todo lo que es el programa de actos de la Semana de la Infancia. Avanzar ese pleno infantil que se va a desarrollar este próximo lunes. Y bueno, no sé si algo más, ¿no? Para ir avanzando, ¿no? Los actos y demás. Bueno, decir que tenemos actos el lunes el pleno infantil, el miércoles el teatro, el viernes la tarde lúdica en la Avenida España y el sábado el circuito. Pero como tú bien dices, bueno, tenemos algunos días todavía por medio para poder a hablar más de estos temas más profundamente. Y la próxima semana pues nos centraremos en ello, en esa Semana de la Infancia, y conoceremos al detalle cada una de las actividades que se van a ir desarrollando a través de encuentros de actualidad local. Así que nos quedamos aquí, alcanzamos las 12. Isabel Mari Bazán, muchas gracias por estar con nosotros. También a Juan Antonio y a Álvaro, pero no nos queda tiempo para más. Muchas gracias. Gracias.